En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¡Llegó! La hora de compartir K-pop y más K-pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer, un gusto enorme estar con ustedes esta tarde de sábado, este sábado 9 de julio, en la cual nosotros vamos a compartir una gran sorpresa. Tenemos una gran sorpresa, queremos que se conecten, a todos vamos a decirles que se conecten a través de nuestro Facebook. Tenemos aquí algo distinto para el día de hoy, todo lo que vamos a hacer es el cosplay. Y todo esto ustedes lo pueden ir viviendo poco a poco, lo pueden ir viendo o palpando poco a poco en pocos minutos más. Bueno, queremos empezar diciéndoles que por motivos de ley, por motivos de la ley de comunicación, ¿no es cierto, Daniel? Sí, por motivos de la ley de comunicación, realmente a nosotros nos toca a cumplir el decreto que nos pide que se transmita una canción de afuera y una canción de aquí ecuatoriana. Lamentablemente nosotros no tenemos K-pop ecuatoriano, no hay K-pop ecuatoriano, así que trataremos de suplir esto con pop ecuatoriano. Lastimosamente, pues tengo que decirles que esta ley empezó a regir desde el 1 de julio y nos pide el uno por uno. Creo que si nos vamos a inmiscuir dentro de lo que tiene que ver con los parámetros de la ley, personalmente no lo comparto, ya que cada quien tiene, cada espacio musical debe hacerse un camino dentro de la música y todo, no obligado, sino ganárselo, y esa es la mejor manera de difundir o de transmitir producto de calidad a través de los músicos ecuatorianos, que existen y existen muy buenos músicos, pero lastimosamente nos están obligando a cumplir una disposición y nosotros no tenemos nada más que hacerlo. Bueno, dado esta aclaración, les queremos dar muy buena tarde. ¿Qué fue, Daniel? ¿Listo? Sí, todo bien. Así que vamos a ver si empezamos con algo de K-pop, después ponemos algo de K-pop, de pop ecuatoriano. Como les digo, no nos queda más, lamentablemente. Y después volveremos a poner otra canción de K-pop y la secuencia pondremos un extracto de un K-pop, de pop ecuatoriano, y terminaremos con una de K-pop. Así estaremos dando cumplimiento a las leyes y a las normas de comunicación que nos piden y nos exigen, lamentablemente nos exigen cumplir con esto, si no nos recaerá sobre la radiodifusora una multa que tiene que ver con los 10 salarios mínimos vitales, que ustedes saben está en 366, y eso multiplicado por 10, pues ya saben la cantidad que tendrían que cancelar. Entonces, sí, ¿no, Daniel? Ponemos una de K-pop, ponemos un extracto de una de pop ecuatoriano, o una de pop ecuatoriano, de ahí ponemos otra de K-pop y de ahí nos vamos desempeñando. Le vamos a torturar al Daniel para ver cómo podemos arreglar para que podamos dar cumplimiento a todo esto de la ley. Lamentablemente tampoco depende del operador, depende ya de las leyes, y entre las leyes pues poco o nada podemos hacer. Tenemos aquí unas personas que nos están acompañando. Tenemos aquí y tenemos a mi derecha a quién. Buenas tardes, pues mi nombre es Karen, soy una de las organizadoras del K-Anime Fest que estamos yendo a organizar ya para el día 6 de agosto. El sábado de aquí entre sábados serían ya. Así, de aquí entre sábados. Y enfrente mío tenemos ya. Yo soy Estefanía, igual estoy ayudando en la organización del evento Key Anime Fest y esperamos que asistan el 6 de agosto. Sí, Key Anime Fest, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, pues el 6 de agosto ya lo sabemos, pero ¿en dónde vas? Ahora sí les voy a explicar un poquito más. Pues nosotros hemos escogido un lugar un poquito especial, diferente a lo que comúnmente tenemos en este tipo de eventos. Justo nos vamos a encontrar en las Naciones Unidas y Veracruz, en la sede social de LIS. Esto queda como referencia una cuadra y media de la Plaza de las Américas. Estás hablando del Ministerio del IES en Riesgos del Trabajo, ¿no es cierto? Riesgos justamente. De trabajo, pero... Entonces, para los que no se ubican, la Veracruz es la América, donde se conectan la América y Naciones Unidas. De hecho, ahí nacen la América y las Naciones Unidas. Por esa calle bajan por las Naciones Unidas y la primera cuadra que ustedes encuentran, a la parte derecha, ahí van a ver un edificio de color café. Es color amarillo. Y color amarillo, medio café, medio y tomate. Ahí dice Riesgos del Trabajo, ¿no es cierto? De ahí, pues, no es en el edificio, es en la sede media social. Cuadrita más, es en la sede social donde se reúnen los señores jubilados de 60 y piquito. Ah, ya, entonces quiere decir que es pasando, exacto. Pero la dirección exacta que tiene lugar es Naciones Unidas y Veracruz, entonces, sí. Por eso. Bueno, ¿qué vamos a ver en esto? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a tener muchas cosas. Igual estamos intentando incrementar tanto el anime como el K-pop. Entonces, creo que los principales concursos sería el K-pop contest, que es igual debería ser las coreografías máximo de unos 5 minutos, puede ser un mix. O también el cosplay, que igual son presentaciones de máximo 5 minutos. Igual tenemos jurados. Vamos a contar tanto en el jurado, jurados de para el cosplay, tenemos a Tsubaki Sánchez, una cosplay muy conocida aquí en Quito, y a Marco Sánchez, que también son muy conocidos aquí, pues, y ellos nos van a poder acompañar justo ese día. Y para el K-pop tenemos a Jose Escobar, es de la chica del grupo de Idols, no sé si conozcan, igual ella va a participar en el K-pop World, que va a ser igual una semana antes de nuestro evento. Listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a encontrar todo esto y vamos a palpar lo que es tres cosas: el baile, el anime y todo lo que tiene que ver con el cosplay. Sí, ¿verdad? Y los videojuegos también. Adicional, hemos también implementado una sala de videojuegos y el torneo de Yugi, que también, pues, obviamente vamos a tener ese día. Pues, tratamos de implementar este tipo de cosas, de unirlas, para que así, pues, nos puedan visitar más gente y, pues, de todo, tengamos de todo un poquito para todos los gustos y para que nadie se nos vaya a aburrir. Ya, perfecto, perfecto. Entonces la invitación está abierta y la petición está hecha, ¿no es cierto? Exactamente. Así el día 6 de agosto vamos a tener el... K-Anime Fest. De las 9 de la mañana. El K-Anime Fest, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá todo lo que tiene que ver con cosplay, todo lo que tiene que ver con danza, y también todo lo que tiene que ver con anime y también un poco de videojuegos, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha, mis queridos amigos. Pueden asistir acá. ¿Dónde, cómo se comunican las personas que quieren participar también, ¿no? Porque también tenemos las personas que quieren participar. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, pues realmente tenemos, ahorita nosotros en más estamos trabajando con Facebook, con nuestra página en Facebook, K-Anime Fest, tal como suena. Estamos en el Facebook, pueden escribirnos nomás para cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos abiertas para cualquier cosa. Y pues ahí nos encuentran, básicamente somos las dos las que estamos al frente de todo esto y esperamos realmente contar con su presencia, nos sería muy grato verlos ahí. Sería bastante grato. ¿Qué les parece si empezamos con algo de música? Vamos con algo de música, Daniel. Vamos, lastimosamente, vuelvo a repetir, por obligación de ley, no depende de nosotros. Vuelvo a repetirles y les pido disculpas. Vuelvo a decir, para mí la mejor manera de hacer cultura no es imponiendo, sino generando espacios donde se puedan dar cada uno de los tipos de géneros musicales y de culturas, pongámoslo así, en las cuales se puedan expresar cada una de ellas, más no imponiendo. Por imposición nada es bueno, dicen, ¿no es cierto? Por imposición nada es bueno, todo lo impuesto sale mal, porque se lo hace sin voluntad. Pero ley es ley y lastimosamente hay que cumplirla, ¿no es cierto? Y multa es multa, así es, y lo peor de todo es que multa es multa, les voy a repetir, son 10 salarios mínimos vitales y 366 por 10 nomás hay que multiplicar, mi estimado para las personas que no cumplamos esto, que empezó a regir desde el 1 de julio de este año. Vamos con algo de K-pop y después regresamos con ustedes. Conoce bien cada guerra, Cada herida, cada ser conoce bien cada queda de la vida y del amor también. Paisaje me lo hace vivir en un bosque de lápiz, apodera de mí, la quiero morir. Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando trepo sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredar, solo puedo aceptar ser solo suyo, la quiero morir. Bueno, volvemos, estamos dando cumplimiento con lo que dice y menciona la ley de comunicación, de poner uno por uno, lastimosamente vuelvo a repetirles, no depende de nosotros, no depende del operador, no depende de la radio, depende de la ley que hay que cumplir desde el primero de julio de este año, hasta antes del primero de julio, nosotros teníamos el 75-25. Entonces, podíamos jugar con esto de los espacios que se podrían trabajar. Hasta antes del primero de julio, Daniel, sáqueme de la ignorancia. Sí, no, Dani, era el 75-25, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Casi 75-25, por ahí iba. Entonces, pero ley es ley, vuelvo a repetirles, hay que cumplir, vamos a tratar de cumplir la ley, vamos a tratar de también de cumplir con ustedes, porque ustedes son lo más importante. Bueno, seguimos conversando un ratito más con mis queridas amigas. Dentro de unos pocos minutos vamos a estar acá, estén pendientes, de sorpresa. Vamos a, de hecho, ni nosotros mismos sabemos qué es lo que va a hacer aquí, pero vamos a tener algo de cosplay aquí, vamos a tratar, estén pendientes de lo que tiene que ver a la página de Facebook, porque de esa manera nosotros podemos demostrarles a ustedes que lo que se hace aquí se hace en vivo. Bueno, coméntame algo más, ¿de dónde salió, de dónde surgió la idea a ustedes de hacer este concurso? Bueno, pues realmente siempre nos ha estado, o sea, nos ha gustado, ¿no? Nos ha gustado. Y pues a mi hermana se le ocurrió un día, dice, a mí me gusta, hagamos. Le digo, bueno, entonces pues somos chicas así prácticamente, se podría decir, nuevas en esto. Nunca hemos hecho un evento. Por eso esperamos contar con el apoyo de todos ustedes y pues sí, para sacar adelante, porque nuestro objetivo principal, más que nada, nosotros queremos es que se diviertan, que se integren. Ha sido algo que, por ejemplo, el sueño de mi hermana es ver a este tipo, el anime y el K-pop, porque, o sea, generalmente siempre que nosotros llevamos a un evento es como que el K-pop no era tan, o sea, lo dejaban a un lado. Entonces queríamos eso también, integrar el K-pop y tratar de hacer igual más cosas con eso. Igual incrementamos el K-pop random, que cualquiera que sepa la canción o las coreografías de los chicos puede pasar a bailar igual en el escenario. Además, igual tenemos, bueno, el concurso, y estamos tratando de llevar bastantes grupos que quieran participar, y también tenemos premio en efectivo, que eso también les puede llamar mucho la atención. La invitación está abierta para todos, no es necesario ser un profesional para participar, porque pues para nosotros lo que cuenta es el esfuerzo también, ¿no? Veremos ahí también, o sea, trataremos de que incluso en lo que es el cosplay y el K-pop todos se lleven, aunque sea un recuerdo, para que vean que el esfuerzo de ellos también valió la pena. El esfuerzo de todos vale la pena, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué grupo te gusta a ti? De K-pop. Mi favorito es BTS. BTS, ¿y a ti? Igual. También, uh-huh. Sí. Y aparte de eso, ¿qué anime te gusta? Mi favorito es Shigatsu wa Kimi no Uso. ¿Y el tuyo? Yo soy muy tradicional, Dragon Ball. Dragon Ball. Me encanta. ¿Daniel, te gusta Dragon Ball? Claro. Pero por favor. Pero bueno, entonces si ustedes son clásicos, yo soy más clásico. A mí me gustan los Caballeros del Zodiaco. Ah, sí. También es genial. O sea, pero es que realmente yo con mi hermano crecimos viendo Dragon Ball. Entonces es como que para mí es lo máximo. Me encanta. Sí. Dragon Ball, los Caballeros de Zodiaco. ¿Cuál más? ¿Qué otro anime más? ¿Doraemon? Doraemon, Digimon, Sakura. Todos los que veíamos así desde sí, no chiquitos, sí. Sáfame de una duda. Esa es una duda muy grande. ¿Los Supercampeones también son anime? Sí, ¿no es cierto? Ajá, sí, ¿no? Según ¿te acuerdas? Sí. Está de los Supercampeones, pero la versión original. Ajá. Claro, la que empezabas a ver el partido el lunes y terminabas como 15 días después. Exacto. La típica, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, los Supercampeones también eran parte de lo que tiene que ver con el anime. Lamentablemente, creo que el anime ahora es como que un poquito menos calidad que el de antes. No sé si ustedes compartan esa idea conmigo. Realmente las historias que tenían antes los animes te envolvían mucho más y te hacían como que te quedabas y pedías más, ¿no es cierto? Como que pedías más. Entonces me acuerdo que un canal de acá, un canal local, pasó toda la serie de los Caballeros del Zodiaco desde el inicio hasta que culminó con las 12 casas del Zodiaco, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y pasaba, me acuerdo que pasaban todos los días como 5 o 6 de la tarde, si no mal no recuerdo, y todo el mundo, dos capítulos, ¿no es cierto?, de una hora, y todo el mundo se quedaba como que a las 5 o 6 de la tarde se acabó todo a ver la televisión. Pero en cambio ahora como que sí empieza a trabajarse, ¿no es cierto? Bueno, mis queridas, ha sido un gustazo compartir con ustedes. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas ya saben gracias. Que este espacio está aquí con ustedes. Y simple y sencillamente, pues vuelvan a hacer la invitación ya para despedirnos con ustedes. Bueno, pues también, antes que nada, queremos agradecer este espacio que nos han dejado. Y bueno, nuevamente invitarles a ustedes a que nos acompañen ese día, que participen en nuestros concursos. Y pues van a pasar un momento muy, muy agradable con nosotros, porque vamos a tratar de que todos pasen bien, ya que no solo vamos a contar así con lo de la típica de todos, sino que incluso hemos hecho algo un poquito diferente a lo que normalmente se hace. Por si acaso algunos, digamos, por ahí se esté aburriendo, vamos a implementar una mesita de juegos de mesa para que también, si es que, digamos, por ahí están un poquito aburridos, pues también se vayan a jugar. Entonces, pues yo creo que tienes algo más que decir, ñaña. Así. Que los primeros en llegar, les daremos algo junto con su entrada. Igual con la entrada pueden participar para un sorteo. Eso se lo realizará al final y durante el evento. Así que los esperamos ese día. Así es. Bueno, así como ustedes están organizando su evento, nosotros también acá a partir de K-Dancing World también estamos y queremos comprometerlas a ustedes, a la organización de su evento, a que se comprometan a participar. Nosotros estamos haciendo un reto de K-Pinball. Sí, ¿qué es esto? Esto simplemente cogemos tres o cinco personas, hacemos un grupito de tres o cinco personas y nos dedicamos y nos metemos una cancha de pinball. Esta cancha de pinball va a estar colocada, ya les diremos en dónde, pero el reto es que todos nosotros nos divertamos de otra manera, de una manera diferente, algo así como ustedes lo están haciendo. Lo que vamos a hacer es agradecer al chef Galo Vargas, que es quien nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con la cancha, la implementación y las pistolas de lo que tiene que ver con el juego del pinball, del pinball. Y él nos va a surtir todo esto. Un costo de inscripción realmente demasiado módico, las bolitas de pintura cuesta bastante. Los tanques con los que se llenan estas pistolas también cuestan bastante, y de hecho la cancha cuesta bastante, pero nosotros lo vamos a hacer algo módico. Así que queremos comprometerlos a ustedes para que participen. Solamente lo que tienen que hacer es entrar en la página del K-Dancing War, entran en la K-Dancing War y ahí nosotros nos encuentran, nos buscan, y lo único que tienen que hacer es simplemente pedirnos que quieren participar. Nosotros les damos todas las referencias que tienen que ver. ¿Qué les parece? ¿Contamos con ustedes para esto? ¡Claro, sí! No hay ningún inconveniente. Y hablando de precios, también nos olvidamos de decir eso. ¿Ah, sí? La entrada pues está entre 50, como normalmente estamos en estos eventos, pues creo que es el precio que todo el mundo cobra. Así es. Y si ustedes también quieren ponerse algún stand de algo en este evento, también lo van a poder hacer. Pueden hacerlo tranquilamente, pueden ponerse en el

¿Qué les pareció? Simplemente cuando dicen que cuando uno busca, encuentra, ¿no es cierto? Y cuando se quiere, se quiere. Estamos escuchando a la banda Tomodachi J Band. Estábamos escuchando el cover que ellos hicieron de lo que tiene que ver con el anime del Digimon. Entonces, así que estamos dando cumplimiento a la ley, Daniel. Sí, ¿no es cierto? Estamos dando cumplimiento a la ley de esta manera. Simplemente que estamos dando un espacio también a la gente que hace música acá. Pero nos encontramos con esta banda, una banda que estábamos viendo tenía buenos integrantes y simplemente estaba haciendo buena música. En unos momentitos más nosotros estamos acá. No sé si ya subieron la fotografía del antes. Sí, subieron la fotografía del antes ya. Vamos a subirla en este instante, vamos a subir la foto del antes de lo que tiene que ver a la invitada que tenemos hoy. Realmente necesita de casi toda nuestra hora para ponerse como debe ponerse y quedar lista para demostrar a qué anime está Reya representando. Queremos enviar un saludo, muchísimos saludos al chef Galo Vargas y a su hijo que también se llama Galo Vargas, quienes son las personas que nos están ayudando y nos están apoyando a través de UIO Pinball en lo que tiene que ver con el reto de Defiende tu Bandera. Tenemos que decirles también que pueden empezar ya a escribirnos, lo único que tienen que hacer es escribirnos y nosotros les damos ya en el transcurso de esta semana, les damos los datos precisísimos de dónde va a ser, a qué hora va a ser y qué es lo que ustedes necesitan. Pero de antemano les decimos que la inscripción es de equipos de 3 a 5 personas y estas 3 a 5 personas lo único que tienen que hacer es $10 por cada una de las inscripciones que realicen. Defiende tu Bandera, vamos a tener fabulosos premios también. Vamos a tener espacios en donde ustedes puedan poner sus stands, así que a todos los fandoms pueden escribirnos también para decirnos si es que quieren poner su espacio ahí, su stand ahí, nosotros les damos el espacio para que ustedes se puedan exponer y a la vez puedan vender cada una de los productos que ustedes posean de cada uno de los grupos de los cuales son fan. Tienes que escribirnos a la página del K-Dancing World y ahí nos buscas, nos preguntas y nosotros gustosos te haremos llegar esta solicitud y también te haremos llegar todo lo que tiene que ver con respecto a este tema de los stands y también del concurso. Los premios no les podemos decir, simplemente podemos decirles que van a ser buenos premios y estos premios van a trabajar en beneficio de cada una de los grupos y queremos fomentar la unión de cada uno de estos para después lanzarnos a un proyecto muchísimo más grande. Este proyecto que es sencillo y simplemente es algo que hemos estado buscando ya muchísimo tiempo y lastimosamente no se ha podido hacer, pero ya es hora de que lo hagamos, así que lo vamos a hacer y cuando lo hagamos lo haremos muy muy muy muy muy bien. Bueno, seguimos esperando, se está transformando, ¿no es cierto? Se está transformando y la vamos a esperar. ¿Está subida ya la foto? Sí, la foto, miren, ella es Alexa. Alexa nos está visitando ahora, nos está visitando en este momento y Alexa, le vieron hace un momentito, está la foto de cómo es normalmente en su vida diaria, Alexa. Y ahora lo que va a hacer es, dentro de unos cuantos minutitos más, lo que va a hacer es simple y sencillamente venir acá representando al anime que a ella más le gusta. ¿Qué tal? Brutal, ¿no es cierto? Esto se conoce como el cosplay, nada más que cosplay para lo que tiene que ver a las cosas que a nosotros nos gusta de todo lo que tiene que ver con el K-pop. El K-pop, recuerdo que solo en el recuerdo, y de hecho ustedes saben mucho más que yo en este sentido, que el K-pop no solamente es baile, el K-pop no solamente es música, también es anime, así que nosotros queremos ver eso y queremos ver ese espacio. Queremos repetirles que lo que pueden hacer es que escribirnos a la página de K-Dancing World Ecuador y ahí nos escriben y nos podemos hacer. Bueno, tenemos también aquí la visita de mi estimado amigo el Frank del Como Tú. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Frank? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, queridos amigos, escuchas de la Radio Casa de la Cultura. Oye, qué bacán que estar aquí, así, compartir, hacer ambiente, hacer amigos, ¿no? O sea, uno se encuentra y se descubre cosas geniales. Y también se puede efectuar cosas geniales. Así es. Así es. Oye, te vengo a hacer una invitación a ti y a todos tus escuchas para que también expandan un poquito más su universo musical y cultural. Nosotros, junto con la agrupación Mundaní, estamos ya este día 13 con un evento. Vienen la agrupación Los Mexicas desde Aguascalientes, una agrupación de música y danza folclórica mexicana, y estamos organizando este festival Hermandad. Entonces, Daniel, te vengo ahorita aquí en micrófonos a invitarte públicamente. Te esperamos a que estés ahí, ¿no?, y que vayas llevando a todo el público de Compartiendo. Así es, muchísimas gracias, mi querido Frank. Esto es el 13 de julio, me dicen, ¿cierto? El 13 de julio vamos a escuchar un poco de música y folclor mexicano. Ajá. De este grupo de Aguascalientes, Los Mexicas. Los Mexicas y por Ecuador, Los Munani. Esto será en el... ¿cómo se llama? Oye, se me acaba de escapar, estoy un poquito... ¿En el teatro de la Universidad Politécnica Salesiana? No, en el teatro de la Escuela Politécnica Nacional. En el teatro de la Escuela Politécnica Nacional, listo. Entonces, ahí para que nos acompañen. Un aporte de 5 dolaritos que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte, así que no es mucho, o sea, ya saben, ¿no? El Daniel dice que se le caigan aquí para poder coger. Eso es, Daniel. Gracias, mil. Muchísimas gracias, mi hermano. Está hecha la invitación, los esperamos, ¿no? Recuerden, este sábado, ¿no? No, el 13, es miércoles. Miércoles 13, 7 de la noche, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional, Los Mexicas, desde Aguascalientes y por Ecuador, Munani. Así es. Muchísimas gracias, Frank. Así es. Nos estamos esperando, nos estamos viendo, así que le escuchen también el Como Tú los días domingos, ¿no es cierto? Escuchen desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, tienen que estar escuchando el Como Tú aquí en la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Vamos con algo más de música. Y ya después de esto, sí, les presentamos a nuestra querida amiga Alexa haciendo un poco de cosplay. Mira, me ha hecho. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. ¿Qué tal, Alexa? ¿Cómo vamos? Buenas noches, muy bien, mucho gusto. ¿Y usted? Muy excelentemente bien. Bueno, Alexa se dedica a hacer cosplay. Hoy nos vino trayendo una de sus representaciones. ¿Estás ahorita representando a, para todos los que nos están escuchando? Estoy representando a Viola del videojuego Soul Calibur número 5. Soul Calibur. ¿Has jugado? No. Me quedé en el Super Nintendo. Se quedó en el Super Nintendo, Daniel. Bueno, ¿desde cuándo te gusta esto de hacer cosplay? El cosplay realmente me gusta desde hace años, desde niña. O sea, he visto como fotos y cosas así, pero realmente lo tomé muy en serio cuando empecé a meterme muy de fondo en ir en eventos, fue más o menos en el 2012. Ya. Aparte de esto, ¿tienes cuántos personajes más? Creo que son unos 5, creo. 5. ¿Y cuál es el que más te gusta? O con el me imagino que dentro de todos los personajes que tú representas debe haber uno en el cual tú te sientas más identificado. Realmente hay dos, pero un traje ya se me dañó. El primero es el de Sakura Card Captor, que fue el primer anime que vi, la primera vez que también interpreté cosplay de niña. Y el segundo es de Wonder Woman. Me identifico con Wonder Woman porque es una mujer muy decidida y que siempre buscó lo que ella misma quería hacer, a pesar de estar ir en contra de su mamá y de todo, hasta poder llegar a la Tierra para ayudarnos. Entonces es como una meta mía poder vencer todos los miedos, todas las cosas, para ayudar a la gente y ayudarme a mí misma. ¡Qué excelente! Me imagino que estos trajes tú te los haces, los compras, los mandas a traer. Los accesorios los hago yo. Todo lo que son, digamos, los cetros, las armaduras. En este traje, por el momento, yo le hice los zapatos, los ligueros y el portaligas. Pero todo el traje realmente me ayuda mi tía. Es la que me ayuda a coser y me está enseñando igual a hacerlo. Ah, tu tía te ayuda. Tu tía es tu cómplice en esto del cosplay. Sí. Sí. Bueno, ahorita nos trajiste uno de los trajes que, pongámoslo así, es uno de los más sencillos en transformarte. ¿O existe alguno que sea mucho más sencillo? El de Wonder Woman es más sencillo porque es solo una pieza de traje, es la peluca y el maquillaje es un poco más simple, se podría decir. Este en cambio tiene muchas piezas chiquitas, como ves, las flores, el collar, todo va por separado. Ya. Entonces, ¿y el más difícil? El más complicado, este. Este es el más complicado. Entonces tenemos el privilegio de tenerla acá, a Alexa, con su traje más complicado. Por eso es como les decía, primero se demoró un poquito en transformarse. La transformación te cuesta ¿cuánto tiempo aproximadamente? Depende del traje. Algunos trajes me demoro unos 30 minutos, pero ya con todo el maquillaje, la peluca y bañarme incluso, unos 30 minutos. En este, por ejemplo, me demoro media hora, 45 minutos solo en ponérmelo, porque es con las medias y... Es... Claro que debe ser un trabajo. ¿Has participado en algún evento ya? Sí, la mayoría de eventos en los que he participado son en el Ichiban, que justamente se realiza en la Universidad Católica, a veces entre los meses de marzo y agosto. Ajá. He participado también en el Doragón y he participado en los de Asano Inori. ¿Y qué tal te ha ido? Con el de Wonder Woman tuve una mención de honor. Qué bonito. Y en los otros eventos todavía me toca mejorar mucho lo que son escenografías, lo que es un poco de movimiento escénico. Ah, tú tienes que, cuando participas en esto, tú tienes que representar al personaje. Así tienes es. Que hacer sus movimientos. ¿Y qué? ¿Que los estudias detenidamente y los vas imitando durante, mientras ellos hacen sus movimientos, sus caracterizaciones? A veces improviso. El problema es que como tengo pánico escénico, entonces se me olvida si preparo algo. Entonces, pero siempre escojo como que personajes que ya los he visto, me gustan mucho, entonces como que les tengo un poco ya visto a las cosas que hacen y se me hace más fácil poder improvisar y esto hace y esto voy a hacer. Y o sea, tú vas cogiendo las características principales de cada personaje y de ahí le pones tu parte, tu dosis. Sí. Pongámoslo así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también queremos preguntarte... aparte de hacer cosplay, ¿te gusta otra parte de lo que tiene que ver con el K-pop? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el baile? ¿Te gusta los animes? Bueno, que sabemos que te debe gustar, de hecho. ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta del K-pop? Por ejemplo, me encanta el K-pop. También tengo un canal donde hago fandubs y covers. Ya. Me gusta bastante también lo que es bailar. Que tenga dos pies izquierdos, pero... No, sí, también bailo K-pop, me gusta bastante el anime, me gusta tocar música, cantar... ¿Qué grupo te gusta? De K-pop me gusta SHINee, me declaro Shawell hasta morir. Sí, sí, y aparte de eso, ¿otro grupo? 21. ¿Y qué personaje te gustaría representar? De Shiny me gustaría mucho representar a Taemin, porque su forma de bailar es muy fuerte. Y realmente es súper complicado seguirle los pasos. O a Jungwoo, porque en el momento de estar en el escenario se mete tanto que es como que la actitud llama. Ya, y dentro de lo que tiene que ver con la parte del anime, ¿qué personaje te gustaría ser? Realmente ya realicé mi sueño de hacerle, hice de Yondo Gasai el año anterior y también hice de un Pokémon llamado Luxray, que fue el primer cosplay que vi y que dije, tengo que hacerlo. Y si te pusieran un reto de hacer un personaje de anime, ¿cuál sería tu reto más difícil? ¿Cuál crees que sería tu reto más difícil de todo lo que has visto? Cualquier personaje que lleve una armadura, porque realmente hacer armaduras sí es un poco complejo por los materiales. Algunos lo hacen solo de goma eva, otros traen materiales de afuera como la Warbla y... ¿Materiales caros? Depende, sí, materiales un poquito caros. Con este problema de importaciones, entonces bueno, aquí eso sí se complica. Pero ¿cuál, si tuvieras todas las facilidades y las posibilidades de hacerlo, cuál te gustaría? Me gustaría ser un genderbender de los Caballeros del Zodiaco, justamente de Shaka. Shaka. Shaka de Virgo, pero la versión en mujer. Sí. Complicado, ¿no? Mucho. Demasiado, diríamos. Bastante complicado. Pero ¿por qué no algún momento hacerlo, no es cierto? Sí, adquiriendo más experiencia, teniendo más fondos para lo que son los materiales y también un poco más de guía para hacer las cosas. Sí, necesitas ver el traje. Tú sabes que existe un... Justo que mencionas los Caballeros Zodíaco, ya para empezarnos a despedir, hay un museo dedicado a ellos en China. Sí. ¿Sería tu sueño visitarlo? Realmente mi primer sueño es irme a Japón, y no solo por el anime, sino porque hay algo llamado como que... Bueno, es algo que me metió mi madre. Se llama la Isla de las Muñecas, que es donde hay gente vestida de Lolita, Sweet, Gothic. Entonces me encantaría verles. ¿Tu mami te apoya en esto del cosplay? Ella me metió. ¿Ella te metió? Sí. ¿A tu mami le gusta esto? Sí, a mi mami mi familia hace muchos años trabajó con japoneses, entonces ella está muy adaptada a ese mundo. Entonces como que solo le indiqué, me dijo, deberías hacerlo. Y yo, bueno. Sí, chévere. ¿Y tu mamá también te apoya en la parte de los trajes o no? Económicamente a veces mitad a mitad, o digamos me compra ya los zapatos, o ve la manera de dormir con los accesorios. La mayoría de trajes me los pago yo. Sí, ¿tú a qué te dedicas aparte de hacer cosplay? Por el momento nada, respecto a la universidad. Estaba estudiando psicología, pero este año no me pude inscribir. Aparte ahorita estoy estudiando canto, más o menos por el conservatorio, y también estoy en un curso de costura para aprender a hacerme los trajes. Ah, sí, chévere. O sea, estás dedicada a formarte para poder mejorar cada uno de tus representaciones, para cada una de tus representaciones, pongamos así, ¿no es cierto? Sí, también para ayudar, como se dice también, porque hay mucha gente que recién está iniciando, y yo sé que cuando inicias tienes nervios y estás con la pregunta de ahora, ¿quién me ayuda?, ¿quién le pregunto hacer?, y si me dice que no, y si es que es medio creído, entonces también quiero ayudar a la gente que recién inicia en esto del mundo del cosplay. Iniciar difícil. Cuando yo entré en una época donde todos se llevaban, se ayudaban, ahora hay mucho conflicto entre cosplayers, entre personas, que es como que ¿quién es mejor? Antes sí se ayudaban entre todos, ahora es un poco más complicado. Más complicado. Sí. Y cada quien se dedica a hacer su espacio mucho más grande, ¿no? Sí. Su caracterización mucho más grande. Estábamos viendo acá hace unos meses atrás hubo un evento acá de cosplay justo aquí en la Casa de la Cultura. Me he dado cuenta que las personas ya no solamente vienen con el traje, sino que vienen con un pedazo de escenografía. Sí, realmente es que ya no es como decir pasarela, porque antes uno se ponía el traje, paseaba por delante del público, unas vueltas, unas poses y listo. Cambio, ahora ya es la interpretación, tienes la escenografía, tienes la música, tienes absolutamente todo como para representar exactamente lo que viste en escena o lo que tú vas a interpretar. Sí, estábamos viendo. Así que a ti te faltaría que el escenario, la escenografía. Sí. ¿Y la escenografía también la hiciste o la haces? Por el momento no. Lo que no quiero realizar mucho es lo que a veces pasa, poner un video atrás y mover la boca y solo moverme. No me agrada mucho. Pero sí quisiera, con más dinero obviamente y una mejor preparación y más tiempo, hacer una escenografía para hacer una escena completa. Entonces, sí. Mi querida Alexa, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por venir por venir acá trayéndote uno de tus trajes con los cuales haces cosplay. Claro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué les dirías a las personas que están tratando de incursionar en esto del cosplay? Pues que sigan. Realmente es un mundo muy bonito, haces nuevos amigos y que no se dejen llevar porque me dieron en el colegio, en la universidad, en mi caso. O sea, si es algo que te gusta, hazlo. O sea, no te lances de golpe a algo muy fuerte si sabes que te da miedo el escenario. Anda de a poco, digamos en grupales, luego individuales. Pero si te gusta, hazlo. O sea, no tienes ningún impedimento. Muchísimas gracias, Alexa, por visitarnos. Muchísimas gracias por darte el tiempo de transformarte acá. Justo teníamos hace un momento, tenemos la foto del antes, ahora vamos a subir la foto del después ya transformada. Te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por venir. Y también quiero decirles a nuestros amigos que nos pueden escuchar a través de la página del internet, del www.casadelacultura.gov.es/prayerslife, y también si es que quieren escribirnos, pueden escribirnos a través de la página de Facebook de Kane Dancing World. Recuerden que el reto está abierto, defiende tu bandera, lo único que tienes que hacer es escribirnos. Daniel, se nos acabó el tiempo, lastimosamente se nos acabó el tiempo, como siempre, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden, lastimosamente no es nuestra decisión, es decisión de ley, el uno por uno, pero nos veremos el próximo sábado. Chau. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, Dance Covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos!